Para ustedes el primer aplauso, estamos iniciando nuevos Renegados. Me preguntaban por ahí, ¿qué pasó el sábado? ¿Qué pasó el sábado que no apareció Renegados? Bueno, nos cambiamos por un par de días, por una situación especial que les voy a estar contando más adelante, pero lo importante es que ya estamos aquí. Soy el Ren y te voy a estar acompañando durante una hora con muy buena música, datos entretenidos. Vamos a estar escuchando re buena música. Así que ya lo sabes, si quieres dejar tus comentarios de inmediato, puedes hacerlo al +56 9 41 33 50 04. Déjanos tu mensaje, dinos qué quieres escuchar. Por lo pronto nosotros tenemos una parrilla musical espectacular. Bienvenidos, esto es Renegados. Recuerda que también nos puedes seguir por nuestro fanpage de Facebook, Renegado Producciones. ¿Cómo hacerlo? Me preguntaban también en la semana. Tienes que seguir nuestra página, dale me gusta, y a partir de eso ya podrás revisar todos nuestros programas y estar atento cuando nuestra señal ya esté en vivo para hacer este Renegado. Mucho calor hasta ahora de la tarde, vaso con agua listo, estudio listo, esto ya comienza, señores. Nos vamos de inmediato con buena música. Esto es Corona, Baby Baby. Bienvenidos a Renegados. Yeah, yeah, yeah. Baby, baby. Why can't we just stay forever? Yeah, yeah. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche. Les recuerdo que durante toda la semana puedes escuchar nuestro programa donde quieras, en tu teléfono smartphone, en celulares de cualquier tipo, también lo puedes hacer en tu tablet, en tu computador, en tu oficina, en el lugar que te parezca, viajando hacia tu trabajo, porque nosotros tenemos el formato de podcast. Nuestro programa lo puedes revivir las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. Durante esta semana se cumplieron los 25 años del fallecimiento de Freddie Mercury. Freddie Mercury, una estrella a nivel mundial que hasta el día de hoy es uno de los artistas más escuchados y a mucho, ya como les decía, 25 años de su muerte, sigue siendo una leyenda en vida. Les quiero contar algunos datos de Freddie Mercury que probablemente no sabías. Lo primero es que se llamaba Farrokh Bulsara. Nació en 1946 en Zanzíbar, pero creció en la India. Llegó huyendo a Londres tras un breve regreso en su Zanzíbar natal, donde había estallado la revolución, aunque la música le había interesado desde pequeño. Antes de que la suerte le sonriese y le llegara la fama, ejerció varios trabajos. Por ejemplo, fue, mira, vendedor de ropa de segunda mano en un mercadillo en Kensington. Detalles inéditos que revisamos hasta hora de la noche. En los almacenes Viva, también en Kensington, conoció a Mary Austin, a la que años más tarde dedicaría la canción Love of My Life. Por aquel entonces, ella tenía 19 años y trabajaba como relaciones públicas. Él le sacaba 5 años de ventaja. Lo suyo no fue un flechazo de película, no empezó a salir con él tras la primera conversación, ni la segunda, ni siquiera la tercera. El amor no floreció hasta el día en que Freddie convenció a sus amigos, con una pasión que reclamó la atención de Austin, de que debían llamar a su banda Queen. Mira cómo influyó también en la banda. Cuando Freddie le regaló una caja con una caja más pequeña dentro, con otra caja más pequeñita dentro, etc., con un peculiar anillo dentro de la última, Austin no pudo evitar pensar que le estaban pidiendo matrimonio. Sin embargo, o bien la propuesta fue poco seria, o bien Freddie se arrepintió bien pronto, el cantante pareció olvidarse del tema con la misma inesperada rapidez que se dio en presentarle el regalo. Pronto empezaron los problemas dentro de la pareja. Odiaba sus dientes Freddie Mercury. Sin embargo, no se atrevía a operarse ante el terror de que el procedimiento médico modificase su peculiar, famoso y aclamado timbre de voz, de ahí que se dejara crecer su característico mostacho. Mira, revisamos hoy los 25 años ya del fallecimiento de Freddie Mercury con muy buena música, como deben recordarse los grandes artistas. ¿Qué les parece si damos de inmediato la música? Esto es Queen, Don't Stop Me Now, aquí en Renegado. Explode! such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now. Try to have a good time. Don't stop yes, me now. Have a good time. I don't wanna stop at all. Seguimos haciendo Renegados hasta ahora de la noche. Ahí escuchábamos al legendario Freddie Mercury con sus 25 años ya, 25 años desaparecido, pero su legado, su música ha traspasado generaciones. Otro de los cantantes que a mí me encanta es Fito Páez. Fito Páez que anuncia que en mayo comenzará a grabar su nuevo disco. El cantautor argentino Fito Páez iniciará el próximo mes de mayo la grabación de un nuevo álbum, el que tendrá canciones inéditas con mucha experimentación y eléctrico, como lo dijo él mismo. Abre paréntesis, dice, ya estoy haciendo la música mientras tanto, que ya hasta ahí casi terminando de parir. Explicó tras la presentación de su libro Diario de Viaje en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en el oeste de México. De esta nueva producción musical, el autor del ícono El Amor Después del Amor del 92 dijo que contendrá piezas totalmente nuevas y que ya lleva aproximadamente el 90% de las letras compuestas. Según el músico, que tiene más de 20 discos en el mercado, esta última creación se transformó en un álbum eléctrico con banda, con sonidos de última generación y con mucha quebradura en las composiciones. Por ello, el disco está resultando un experimento muy lindo. Es una obra sin límites que todavía puede modificarse y contendrá composiciones que versarán sobre vivir y amar, señaló. Fito Páez, que pronto estará lanzando en mayo, si Dios quiere, comenzará ya a grabar su nuevo disco y que te contamos aquí en Renegado en exclusiva. Escuchemos un temazo de Fito Páez, pero como siempre, te entregamos versiones inéditas que probable no conozcas. Esto es Mariposa Technicolor, pero en una versión en vivo. Exclusiva del Renegados en Madrid. Les dejo Mariposa Técnica. Madrid, fue una noche tan hermosa, de verdad. De charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol, el lunes por la capital. Thank you. fui, no me alejé. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche. Donde estés, te acompañamos con muy buena música, con muy buenos datos. Mira qué buen tema me tiré de fondo, mira. ¿Saben quién es? Bryan Adams. Bryan Adams, por supuesto. ¿Por qué puse esta cortina? Porque les tengo una súper buena noticia. Confirmado, el 17 de abril se va a estar presentando Bryan Adams en Movistar Arena, en Chile. Confirmó. Visita nuestro país en el marco de la gira Get Up. Ya están a la venta por Punto Ticket las entradas. Y te quiero contar más o menos cuánto tienes que desembolsar si quieres ir a ver a Bryan Adams. Te comento, a ver. La entrada más barata es Tribuna con 23.000 pesos. Luego tenemos Platea Alta Silver, 28.750 pesos. De ahí, a ver, me voy a ir como a las centrales. Platea Baja Diamante, 80.500 pesos. Y las primeras filas, Diamante, 92.000 pesos. Primera fila, así, la 1 y la 2, te cuesta 103.500 pesos. Así que súper buena noticia para los fanáticos de Bryan Adams. Se va a estar presentando el 17 de abril en Movistar Arena en el marco de su gira Get Up. Y te lo contamos aquí en Renegados. ¿Qué les parece si vamos de inmediato a la música? Vámonos con este mismo tema. Esto se llama Summer of 69, verano del 69, aquí en Renegados. I got my first real six string, boiled out the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a Nobody. I said, who's that? Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche. Ahí de fondo escuchamos a Mother Talking. Específicamente escuchamos a Thomas Anders, su vocalista, cantante alemán, nacido el 1 de marzo de 1963 y hasta la fecha es uno de los artistas de su país más destacados a nivel internacional. Los años que formó parte de la banda Mother Talking, disfrutó de un sinnúmero de éxitos que extendieron su fama a casi todos los rincones de la tierra, vendiendo más de, escuchen muy bien, 125 millones de discos en todo el mundo. You Are My Heart, You Are My Soul se convirtió en un hit en 81 países. Sus álbumes, junto a la banda y en solitario, han recibido más de 420 discos de oro y platino o CD y numerosos premios. Luego vinieron los éxitos Cherry Cherry Lady, Brother Louie, Geronimus Cadillac, entre otros. Su más reciente álbum como solista, Strong, vendió más de 1 millón de copias solo en Rusia. Con 40 años en el negocio musical, Thomas Anders sigue emocionando a sus fans. Ellos aman la sensación y el humor que entrega a través de sus canciones. ¿Por qué les cuento parte de la historia de Mother Talking? Principalmente también parte de la historia de Thomas Anders. Es porque le tengo otro dato súper, pero súper bueno. Se va a estar presentando en nuestro país el sábado 10 de diciembre a las 21 horas en San Monticello, en San Francisco de Mostazal. Viene a Chile Thomas Anders. Así que a todos los fanáticos de la banda Mother Talking van a tener la posibilidad de escucharlo en vivo, ir a revivir todos estos éxitos. La verdad que a todos nos gusta esta música. Aquí estamos con cosas. Mira, escucha un poquito. Entrada disponible en sistema.ticket. Tengo los valores. Solo hay 4 valores. Es un escenario bastante grande y con localidades bien cerca de él. Les cuento que Silver está en 45.600 pesos, Golden 57.000 pesos, Platinum 79.800 y Diamante, lo más cerca del escenario, te va a costar 102.600 pesos. Oportunidad que tendrás, como te contaba, el 10 de diciembre a las 21 horas en San Monticello. Y mira, aquí aparece un descuento. Si tienes tarjeta de crédito BCI, tienes un 15% de descuento. Así que el dato es, vamos a ver a Mother Talking a San Francisco de Mostazal, al Casino Monticello. Vamos desde el inicio. Esto es Mother Talking, Geronimus Cadillac. Seguimos avanzando en el programa a esta hora de la noche, seguimos revisando buena música. Ahí estábamos escuchando Jerónimos Cadillac de Mother Talking, que se estará presentando pronto en nuestro país. Dato que te damos. Así como también te recomendamos todas las semanas que vayas al cine a disfrutar del séptimo arte. Esta es una muy buena semana, hay mucho estreno, ha cambiado la cartelera. Te quiero contar que, por ejemplo, en cartelera tenemos Estación Zombie, Mano de Piedra, De Mentes Maestras, si quieres ver alguna comedia, algo que te haga reír. También tenemos una nueva entrega de Jack Reacher. Pero me quiero detener en lo siguiente. Tenemos el ranking de las películas más vistas en nuestro país. A ver, desde el quinto lugar, Jack Reacher, que entró hace muy poquito a cartelera, ya se encuentra en el quinto lugar. Tom Cruise, nuevamente en el personaje de Jack Reacher, nos trae esta película que trae como subtítulo Sin Regreso, Rachel Sin Regreso. Al número 4 tenemos a Doctor Strange, Hechicero Supremo, la película de Marvel. No le ha ido tan bien como se esperaba, como le ha ido, por ejemplo, a la película Avengers o a otra de la misma productora de Marvel. Pero ya se encuentra en el cuarto lugar. Ojo, si vas a ir a ver una película, el ranking te puede ayudar. En el tercer lugar hay una sorpresa, una película que le ha ido increíble, es Estación Zombie, una película de zombies pero de origen coreano que la está reventando a nivel mundial y no es la excepción en nuestro país, ya que está en el tercer lugar. En el número 2 se mantiene una película animada de DreamWorks, me refiero a la película Trolls, que sigue en el número 2 durante varias semanas, aún no sale de cartelera, así que tienes la oportunidad de ir a verla, con el éxito mundial de Justin Timberlake en el doblaje y también en alguno de sus éxitos de la banda sonora de esta película. Y en el primer lugar, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, películas que estuvimos revisando la semana pasada. También les conté que tenía que ver con el universo fantástico de Harry Potter, que ahora traía este spin-off, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, en el primer lugar de cartelera, lo más visto esta semana en los cines nacionales. Vamos a la música, pero me voy a quedar con un éxito. Esto es Justin Timberlake, de la película Trolls. Miren, tremenda versión que a mí me rayó de verdad todos los sentidos. Esto es una nueva versión del tema September, especialmente para la película Trolls, interpretado por Justin Timberlake. Esto es September. Pretenders while chasing the clouds away. thoughts are with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love. Seguimos avanzando en el programa el día de hoy y llegó la hora de los saludos. Tengo un saludo súper especial que compartir con ustedes. A ver, este sábado, como es habitual, siempre nosotros hacemos el renegado a las 8:30 de la noche, pero particularmente este sábado lo suspendimos, lo corrimos, como les decía al comienzo del programa, por un par de días, tres días básicamente, para hacer este renegado. ¿Por qué? Porque teníamos una ocasión súper especial. Dos amigos, Yorka y Leonardo, contrajeron matrimonio. Contrajeron matrimonio este sábado y para ellos quiero mandarle un tremendo saludo y desearles lo mejor, decirles que fue una ceremonia preciosa, que me encantó verlos felices, radiantes, junto a sus familias, junto a sus amigos y lo más importante, demostrándose ese amor que sienten el uno por el otro. La verdad que lograron emocionarme junto a mi familia, agradecerles también por hacernos partícipe de esta alegría, por compartir junto a nosotros, y necesitaba darles un saludo como corresponde, porque sé que además les gusta la buena música, son parte de la gran comunidad de Renegados, así que vaya para ustedes este tremendo aplauso, chiquillos, para esto que viene. Dicen que el camino es bien complicado en el matrimonio. Yo te diría que el camino, cuando lo recorres solo, es complicado. Pero cuando tienes una pareja, cuando tienes la oportunidad de estar con la persona que quieres, las cosas se facilitan. Así que para ustedes, chiquillos, un tremendo abrazo desde aquí, desde los estudios de Renegado Producciones, para ustedes. Y decirles que tengan todas las bendiciones del mundo y que sé que van a ser muy, pero muy felices. Y por supuesto, les quiero dedicar un tema, chiquillos. Dije, ¿qué tema les puedo colocar a los chiquillos? Y encontré un tema en esta onda de Renegados, 80-90, que me imagino les va a gustar. Esto es Eternal Flame en Renegados para Leonardo y Jorge. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me. Les recuerdo que tienes toda la semana para mandar tus mensajes y tus peticiones musicales a... Más 569-4133-5004. Si te ha gustado este programa, coméntalo en las redes sociales, también compártelo. Recuerda que nuestro link lo puedes mandar por WhatsApp, lo puedes mandar por Facebook, donde quieras, para que agrandemos a esta gran comunidad de renegados. Revisaba un estudio hace poco, a propósito que nosotros usamos mucho las redes sociales, nuestro fanpage Renegado Producciones, de hecho, está instalado en Facebook. También tenemos Twitter, también tenemos nuestra página de internet. Pero, ¿qué te quería comentar? Mira, dice, afirman que dejar de usar Facebook te hace más feliz. A ver, ¿dejar de usar la red social te haría más feliz? Para los fanáticos de Facebook probablemente no les guste mucho esta noticia, pero un nuevo estudio de The Happiness Research Institute concluyó que dejar de usar Facebook te hace sentir más feliz y menos preocupado. Para llegar a esta conclusión, los investigadores realizaron una prueba en la que participaron cerca de 1000 personas, en donde la mitad debía dejar de utilizar la popular red social, mientras que los restantes debían continuar con su rutina de mirar su perfil. Tras las pruebas, se les midió el nivel de uso y el estado de ánimo de cada sujeto. Miren, los resultados son bastante decidores. Determinaron que quienes se sentían más felices eran aquellos que se desconectaron de Facebook, en comparación a los que mantuvieron su costumbre de visitar su perfil. El 84% de los que dejaron de usar la red social dijeron haber disfrutado más de sus vidas frente al 75% de los que se mantuvieron conectados. Además, se demostró que quienes dejaron de mirar diariamente su perfil incrementaron su actividad social cara a cara y tuvieron menos dificultad para concentrarse, ¿viste? Yo me desconcentré de usar mucho Facebook. Yo creo que es algo de lógica, de sentido común. Las redes sociales, como cualquier otra comunidad, sin duda que son buenas, que puede sacar partido, pero nada va a reemplazar jamás el mirarse a los ojos, el cara a cara, el compartir. Así que, desde nuestra pequeña vitrina, nuestra opinión. Creo que hay que usar las redes sociales, ¿sí? Pero no abusar, no llevarlo a la habitación, no tenerlo cargando en el velador para estar consultando a cada rato tu perfil y ocuparlo para cosas entretenidas, como, por ejemplo, seguir a Renegado Producciones. Vamos a la música, regresamos luego con más Renegados. We'll be right back. Se nos pasó volando el programa el día de hoy. Increíble, ya casi una hora desde que comenzamos revisando buena música y acompañándote. Soy el Rene, se los recuerdo todas las semanas y cada sábado a las 8:30. Bueno, ahora fue una excepción. Te esperamos para que hagamos este programa Renegados, para que escuchemos buena música, para que nos llenemos de energía, para que compartamos, para que hagamos este viaje por los 80, por los 90 y disfrutemos de muy buena música. Pero como todo lo que comienza tiene que terminar, lamentable, ¿no? ¿Sí? ¿Quería un poquito más de programa? Bueno, se acabó, mira. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que termine. ¿Se acuerdan de eso, no? El festival de hoy. Pronto volveré. El festival de Porky, mira. Más diversiones. Porky, Porky. Ahí para todos los renegados, un recuerdo de los cartoons de nuestra época, con esto, precisamente con el final de la serie El Festival de Porky. Nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, chiquillos, para que juntos hagamos un nuevo Renegado. Recuerden nuestras redes sociales, el +569 4133 5004, para que nos escriban durante todas las semanas y nos hagan sus peticiones musicales. Gracias por la sintonía y nos vemos nuevamente la próxima semana. ¡Nos vemos! Anita, Anita, Anita, Anita, ¿lo contento? Es esto, es esto, eso es todo, amigos.